El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando la Santa Misa por Miguel, que cumple años. Miguelito, la mamá también cumple años, y la mamá de Alejandro, así que estamos ofreciendo la Santa Misa por ellos. Dice el Evangelio: cuando Cristo viene a perfeccionar la ley evangélica, o sea, va tratando de llevarnos de lo imperfecto a lo más perfecto. Así suele hacer en la vida espiritual siempre nos va llevando un poquito más adentro, ¿verdad? Y más profundamente, para que no nos asustemos de entrada. Entonces dice el Señor: ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y al que mata será llevado ante el tribunal? O sea, claro, no hay que matar, eso es lo más grueso, lo más grande, es muy simple, no matar, ley natural. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Puedo decir, no es solamente, hay un juicio sobre el pecado mortal y hay un juicio sobre el pecado venial también. Y Dios nos exige que tengamos esa delicadeza con nuestros hermanos, y lo viene a decir en la plenitud de la revelación, porque ya tenemos la gracia para hacerlo. Y sigue diciendo: el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo, etc. No son justo estas tres palabras: el que se enoje, el que insulte a su hermano, el que lo desprecie. Puede ser cualquier cosa que atente contra tu hermano, cualquier cosa, por pequeña que sea, hay un atentado contra tu hermano y por tanto contra Dios. Porque lo que le hacemos al prójimo, a Dios se lo hacemos. Digo que Jesús viene a perfeccionar la ley, pero estamos en un mundo donde ha pasado de ese perfeccionamiento hacia atrás, hasta tal punto que si solamente tienen pecado, se decía hace 30 años atrás, yo no mato, no robo, por tanto no tengo pecado, no sé qué pecado, no mato y no robo. O sea, ese es un retroceso enorme. Pero ahora el retroceso es peor todavía, porque se mata creyendo hacer el bien. Justamente en estos días, en las noticias, ¿verdad?, que en Nueva Zelanda mataron como 40, y lo filmaron en el Facebook, entró uno a matar a todas las personas que estaban en una mezquita, en dos. Y después en Brasil, en una escuela, entraron a matar, también todo filmado. O sea, la gente mira y ve eso como O sea, el mal se está haciendo cada vez más grande y más incontenible contra el prójimo, el aborto, la forma de tratar a los seres humanos, a las mujeres, a los varones, los matrimonios, ya se los trata igual que los animales y menos todavía, ¿verdad? Porque al hombre lo meten preso si mata un animal, a eso seguro. Si el hombre no trata bien un animal va preso, pero si trata mal a otro hombre no le dicen nada. Estamos pasando momentos muy difíciles en la vida. Yo creo que es un retroceso enorme, no solo al plano donde estaba el Antiguo Testamento, sino que nos estamos yendo más atrás aún. Decía el Papa Pío XII que había que transformar a la humanidad de salvaje en humana primero y luego de humana en divina, porque estábamos viviendo un tiempo de salvajismo. Pobre Papa Pío XII, ¿no? Si tendría que haber visto el momento en que estamos viviendo, un momento muy difícil. De verdad, uno ve las noticias y queda espantado cómo se toma tan naturalmente todo y el dolor que debe causar esto a Jesús, el dolor en el alma de Cristo. Estamos en tiempos difíciles y yo creo que la Virgen nos está pidiendo, ¿verdad?, que hagamos algo. Ella quiere triunfar. El triunfo de ella va a ser terrible, es un triunfo muy fuerte, o sea, el que quiere hacer ella sobre Satanás. Uno cree que eso es fácil, tiene que luchar en el corazón de los pecadores para vencer a Satanás desde el corazón de los pecadores. No es nada fácil, exige muchísimo, exige víctimas, personas que se ofrezcan como víctimas, el sacrificio de todos los días. Hacer un viacrucis como lo hicimos hoy con todo el viento, la arenilla en los ojos y todo es difícil. Bueno, así es la vida, porque podríamos haber hecho un viacrucis todo cerradito aquí, cantadito perfectamente, donde todo está bien, uno se arrodilla, está todo con almohaditas, pero eso no es la vida nuestra. La vida nuestra es eso y peor todavía. Cuando Cristo tuvo que llevar la cruz no fue un show, no fue, digamos, una puesta en escena, ¿no? Todo le costó, todo costaba, la aridez en el corazón, el dolor de los pecados de los hombres, el conocer todo lo que el hombre iba a hacer en su corazón desde Adán y Eva hasta el fin de los tiempos. Todo eso, vivirlo en el huerto, vivirlo en la cruz, el aparente abandono del Padre, ¿verdad? El pedirle ese sacrificio tan grande al Señor en medio de una escena o un escenario totalmente adverso, tormenta, viento, terremoto, de todo lo que puedan, eso es una expresión y una forma de entender todo lo que tuvo que vivir Jesús dentro de su corazón y todo lo que vivieron los mártires y los santos y lo que Dios nos pide a nosotros, que también aprendamos a vivir ese espíritu de sacrificio, esa forma de entregarlo y darlo todo, como nos pedía la Virgen de Fátima, ¿verdad? Hacer penitencia, como a los pastorcitos, sacrificarnos. Bien, hay mucho que hacer por el mundo en que vivimos y en este tiempo de Cuaresma es un tiempo especial de conversión para nosotros y para pedirlo para los demás. Así que yo los animo y yo también me animo a hacer penitencia y oración por la conversión de los pecadores, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Estamos llegando a la segunda semana, ya se nos vuela el tiempo de Cuaresma. Entonces, los animo a entusiasmarse de vuelta con los propósitos, con las ganas de darse enteramente a Dios, en la oración, en el sacrificio, en el estudio, en el trabajo de todos los días. Que así sea.